Y ha pedido a cambio la liberación de más de 2.000 niños y mujeres en cárceles del régimen de Bashar al-Assad. Y en cuanto a una noticia también del exterior, en Kiev sigue la tensión tras rechazar la oposición entrar a formar parte del gobierno. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido... La formada por los números 4, 8, 14, 28, 32, 38, 39, reintegro el 7. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Vamos con el pronóstico del tiempo. Mañana lunes vamos a tener cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia en las sierras del nordeste. La cota de nieve se va a situar entre los 1.300 y los 1.500 en la parte oriental de Andalucía. Los vientos soplarán del noroeste, moderados en el interior occidental y litoral atlántico, y moderados en el interior oriental, con rachas fuertes en las cotas más altas. En el litoral mediterráneo, rachas muy fuertes, y en el estrecho tendremos poniente moderado a fuerte. Las temperaturas en ligero descenso. A esta hora tenemos todavía 15 grados en Nerja, en la provincia de Málaga, 13 en Cantillana, Sevilla, 10 en Beas de Segura, en la provincia de Jaén. Pasan 4 minutos de las 11 de la noche. RAI, la radio que te sirve.